tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dice que Cuba tiene mala maña. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es nuevo matriarcado, nueva inspiración, tierra madre, super revolución. Tendremos toda la salud natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, no real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola, llena de hermandad y sin frontera. Porque las mujeres vamos a gobernar. Así que quítate machismo, quítate racismo, quítate clasismo, quítate babilón, quítate. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Aquí en el barrio sin salario, estilo proletario para la gente a diario. Este pasa crudo aquí con mi gente que es Cuba, yo vengo de Cuba, sí. En México que está súper chido pa' mí, súper mágico, te lo dije a ti. Oye, ay, güey, mira cómo estamos, todo este retoño, aquí dame una mano y dame una palma que no voy a callarme. Voy a seguir porque voy a improvisarte. Con Away, Ernesto y la pelusa, estamos aquí. Esto sí se usa, esto es un video, súper clean. Haciéndolo en el barrio, oye sí, con toda esta gente, hoy aquí, este pasa cruda que... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Un miércoles más, hoy miércoles 17 de diciembre de 2014. Iniciamos así la última sesión de Las Brujas de Venus de este año 2014, agradeciendo a toda la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras y por supuesto agradeciendo a toda la gente que ha seguido de cerca el proceso de Radio Chinelo y de Las Brujas de Venus. A punto ya de cumplir 4 años, en enero cumplimos ya el 4º año de transmisiones de la diferente programación, y bueno, agradecemos a toda la gente que nos ha seguido. Saludo a quien ya está conectado en las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como Las Brujas de Venus en Facebook y también en mi Facebook personal como Bruja Mística. Aquí estoy al pendiente en el chat de todas sus opiniones, todos sus comentarios. Y ya está la bandita comentando acá en Facebook y ayudándonos a repostear la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Les agradecemos mucho, como siempre, en primerísima fila, que ya nos dijo que ya está conectada, Juana la Loca, que seguramente estará haciendo comentarios al respecto del tema de hoy. Y siempre saludamos a Yunuen Rangel Medina, hasta las oficinas de CIMAC, pero ahora la tenemos acá, en esta cabina de Las Brujas de Venus, lo cual nos da mucho gusto y es la buena suerte que nos da para el cierre de este año. ¿Cómo estás, Yunuen? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todas y a todos de saludarles. Bien contenta de estar aquí, es la primera vez que estoy. No te habías dignado invitarme. Ya habías estado acá, pero estabas de artesana, si recordará la gente que nos escucha cada semana. No quiso hablar la primera vez que estuvo acá en la cabina, pero ahora sí nos vas a platicar, ¿va? Bueno. Muy bien, pues gracias a toda la gente que está conectada. Está Liliana Gende, le mandamos un abrazo hasta Argentina. Millones de abrazos y besos a Lili. Ahí está, dice, gran abrazo, queridas. Pues va de vuelta, doble, y de toda la bandita de acá de Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos, México. Saludamos también a Brenda Sofía, a Ivette Mojica, a Percy Betanzos, le mandamos un abrazo. Está también Manuel Osorio, DNL, Desprogramación,

La Red por los Derechos de la Infancia en México pidió a las autoridades mexicanas tomar medidas urgentes frente a la desaparición de niñas, niños y adolescentes en el país y detener la violencia feminicida que cada vez más tiene entre sus víctimas a menores de edad. En un pronunciamiento público signado por Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la REDIM, el conjunto de organizaciones que conforma la red expresaron su repudio a los recientes casos de violencia que se han registrado en contra de niñas y adolescentes mexicanas. Radio CIMAC. Ahí estuvo la información de Noticias CIMAC, este teaser que nos envían cada semana, y bueno, les agradecemos mucho a las compañeras que pues nos mantengan informadas e informados. Vamos rápidamente porque hay mucho que comentar, y me gustaría que antes de compartir otro audio que tenemos preparado para ustedes, que es acerca de la presentación del informe Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas, Análisis Legal, justamente de CIMAC, comentáramos algunas de las cosas que han surgido en los últimos días. Saludo a Poliéster y a las camaradas y los camaradas de Radio Zapote. Dice que están en vivo al aire con los cojolites, así que les mandamos un abrazo a toda la bandita de Radio Zapote. Y a José Mota, que también ya está conectado. Hay dos noticias relevantes de los últimos días, ya no tan nuevas, estamos a 17 y surge una de ellas el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que habla sobre la propuesta que hacen en el Congreso Federal de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y pues que trata algunos temas. Le agradecemos a la diputada Malú Micher por enviarnos puntualmente la información de lo que está sucediendo dentro de el Congreso Federal. Y bueno, nos habla de que el día 9 de diciembre se presentó en conferencia de prensa la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual busca, dice el boletín de prensa, perfeccionar los mecanismos y políticas públicas para garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a vidas libres de violencia, de violencias en plural. Y bueno, habla de algunos de los puntos de esta iniciativa. Por ejemplo, precisa conceptos tales como el principio de igualdad sustantiva, la perspectiva de género y la reparación integral del daño. Y estos conceptos que nos parecen pues tan importantes que queden asentados a nivel legislativo y que de esta manera pues se vuelva obligación de cumplimiento de los derechos de las mujeres a la igualdad sustantiva, por supuesto a que se tome en cuenta la perspectiva de género, y esta palabra, esta frase de reparación integral del daño, pues también es sumamente importante en el acceso a la justicia. Dice también que adiciona otros tipos de violencia como la obstétrica, que es un tema pues bueno, es de amplia discusión, pero súper necesario que esté ahí incluida de manera específica la violencia obstétrica, la violencia en contra de los derechos sexuales y reproductivos, importantísimo, y pues ahí el tema de la despenalización del aborto, de la interrupción legal del embarazo, pues tendrá que ser uno de los principales, la violencia cibernética y la violencia feminicida. También se incorporaron modalidades, recuerden que en la Ley de Acceso pues está dividida la violencia en tipos, que son las formas en las que se ejerce la violencia, y las modalidades, que es digamos el ámbito en el cual ocurren estos eventos de violencia. Y se incorporan las modalidades de violencia como la escolar y la violencia en el noviazgo, que por cierto aquí en el estado de Morelos, en la Ley de Acceso Estatal, ya está contemplada la violencia en el noviazgo, puesto que tenemos pues altos índices de esta modalidad de violencia. Dice, en materia de prevención se han considerado modelos más asertivos como la creación de dispositivos, reglas y protocolos para generalizar una cultura de la no violencia. Esto en cumplimiento al resolutivo 18 de la sentencia del campo algodonero, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se da en 2009 y que tiene que ver con la violencia feminicida. También para el mecanismo de órdenes de protección, que era una de las notas que estaban en el teaser de Noticias CIMAC, se reestructuró el procedimiento para su emisión a fin de garantizar en todo momento la seguridad de las mujeres que se encuentran en situación de riesgo. Y también CIMAC hizo una investigación al respecto de las órdenes de protección emitidas en cada estado, y bueno, hablaba de que en Morelos no hay información sobre la emisión de ninguna orden de protección. También dice el boletín de prensa que el mecanismo de alerta de género se reestructuró y precisó su procedimiento a fin de prevenir la violencia en contra de las mujeres. Dentro del mecanismo de alerta de género también se prevé el agravio comparado, que es una forma de violencia institucional en la que las mujeres no gozan de los mismos derechos y las mismas garantías según el lugar donde viven. Otro punto es que pretende que los estados armonicen su marco jurídico con visión de género y desde la perspectiva de los derechos humanos. Las entidades federativas y el Distrito Federal deberán adecuar los tipos penales relacionados con la violencia contra las mujeres a los tipos y modalidades de la violencia que se propone en la Ley General de Acceso, e identificar y derogar aquellos tipos que contengan elementos subjetivos basados en estereotipos y roles de género que discriminan. Esto es importante para la gente que vivimos en las distintas entidades, pues la vigilancia de que esto se cumpla. Buscar la homologación y estandarización desde la ley de los tipos penales de feminicidio, en cumplimiento también con el resolutivo 18 de la sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la incorporación del concepto de debida diligencia, que obliga a que ante el conocimiento de un hecho de violencia cometido en contra de mujeres o niñas, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias actúen de acuerdo a las disposiciones de esta ley y con apego irrestricto a los derechos humanos, y esto también tiene que ver con la sentencia del Campo Algodonero. Es decir, que bueno, lo que ha sucedido en años pasados, como la emisión de esta ley de acceso, porque las leyes también están para ser modificadas de acuerdo a el acceso a la justicia y con base en el respeto a los derechos humanos, que no siempre sucede en las modificaciones a las leyes, pero que también estas sentencias, estos casos emblemáticos, como en el caso del Campo Algodonero, pues también tiene repercusiones de largo aliento, y esa es justamente uno de los objetivos principales de poner estos temas sobre la mesa frente a organismos internacionales, ya que bueno, las autoridades mexicanas no siempre hacen su chamba como deberían. Entonces, ahí está esta iniciativa de reforma integral a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estaremos pendientes de lo que suceda en este tema, y me gustaría tener el comentario de Junuen Rangel acerca de esto y acerca de otra nota que también saca CIMAC, por supuesto, súper puntualmente, también del 9 de diciembre, y es con respecto al protocolo de tortura que publica la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues aparecen cosas bastante importantes, como que la violación sexual, condicionar la atención médica a mujeres embarazadas, no acceder a un aborto por violación, esto es sumamente importante, la esterilización forzada, el acoso laboral y la violencia obstétrica son considerados tortura en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos. Todo este es el nombre del protocolo, que me parece que está bien que sea tan específico, porque además es justamente un protocolo dedicado a las personas pues que tienen en sus tareas, en sus funciones, la impartición de justicia. Entonces tenemos iniciativas de reforma a la Ley de Acceso, pero también protocolos ya publicados, este por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues pone de manifiesto estas otras formas de violencia, y no solo de violencia, sino de tortura, que de repente no son tan visibilizados, o a veces se quieren evadir de responsabilidades de acuerdo a las posturas ideológicas de cada uno de los gobiernos, como este, por ejemplo, de acceder a un aborto en caso de violación, que bueno, por ejemplo, en el estado de Morelos, esto a pesar de estar en el Código de Procedimientos Penales, pues sigue sin ser una realidad, no habiendo un código de procedimientos, es decir, el caminito por el cual seguir para acceder a estos derechos. Entonces, pues ahí están puestas dos herramientas más. Digo, la iniciativa de reforma está en ese proceso de ser aprobada, pero este protocolo de la Suprema Corte de Justicia ya es una realidad y nos habla de estas manifestaciones de tortura, que de repente suena como muy fuerte, pero pues es lo que sucede a lo largo y ancho de la República. Jun, ¿algún comentario acerca de estas dos herramientas? Sí, claro que sí, Estefanía, muchas gracias. Pues son dos iniciativas, dos noticias que de algún modo celebramos desde CIMAC. En lo personal, celebramos por un lado estas adecuaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que aunque está vigente la ley, lo que marca la ley, parece que eran urgentes estas adecuaciones, ¿no? Poder incluir algunas otras formas de violencia, sobre todo en los tipos, nos parece acertado. Sabemos que ya llevan bastante rato las diputadas hablando de esto y que cerca de este proceso ha estado la maestra, la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, claro, que es una de las impulsoras de la ley. Y entonces, bueno, contentas con esa iniciativa, ahora esperemos que sea aprobada, pero aún más esperemos que sea aplicada, ¿no? Sí. Que por fin la ley, o sea, la tenemos vigente desde 2007. Para estas alturas tendría que ya haber una aplicación real de la ley en la vida de las mujeres, ¿no? Así es. ¿Y sobre el protocolo? Eso sobre la ley. Sobre el protocolo, bueno, pues también me parece como súper oportuno el protocolo para este tema de la tortura. A mí me gustaría enfocarme mucho al tema de las periodistas y de, claro, las personas que defienden derechos humanos en México. Hoy estamos viendo una forma sistemática de tortura en las detenciones. Por ejemplo, te hablo del Distrito Federal, donde se han llevado a cabo muchísimas de las manifestaciones para exigir justicia sobre los 43 compañeros desaparecidos, y que, bueno, ha habido un ataque sistemático, sobre todo contra estudiantes, que no es normal, ¿no? Que de verdad no tendría que estarnos alarmando y tendría que estarnos poniendo en acción a toda la sociedad completa. Están secuestrando estudiantes, están asesinando estudiantes, estamos encontrando cada semana noticias de que encontraron el cuerpo de alguna compañera estudiante, que pues no es normal, ¿no? Entonces me parece súper oportuno, además eso, que se enfoque a esto, que el aparato de justicia tiene una deuda con las mujeres, ¿no? La violencia sexual, sistemática, el aborto, el acceso al aborto como un derecho humano, tal cual, el acoso laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece súper oportuno, pero eso, sin dejar de mirar que esto solamente es un paso, las leyes solamente son un paso. De repente se nos hace creer que el hecho de que ya haya una ley, pues es garantía de que tenemos el terreno ganado en materia de justicia, y para nada es así. Lo que queremos es que haya los seguimientos adecuados para que esto se lleve a cabo, que haya indicadores de evaluación, de aplicación, etcétera, para que se haga real, ¿no? Y siempre es un gusto trabajar entre organizaciones civiles, entre compañeras, haciendo redes, tejiendo redes, que para eso, pues IMAC es una de las grandes enseñanzas que nos deja todos los días, justamente en esta vigilancia, en esta observancia, en esta revisión de lo que sí se hace, pero también de los grandes pendientes que hay en materia de derechos humanos en general y, por supuesto, muy específicamente de los derechos humanos de las mujeres. Y mencionaste un tema que es el que vamos a compartir el día de hoy, que es el que tiene que ver con la situación de las mujeres periodistas en el país. En agosto de este año, CIMAC publicó este informe, que en realidad es el segundo informe que realizan al respecto de la violencia en contra de mujeres periodistas. El primero fue un diagnóstico que afortunadamente vinieron a presentar acá en Cuernavaca en 2012, a finales de 2012, y pues ahora, y justamente en este contexto, a finales de 2012, post-electoral, y ahora vinieron a presentarlo en un contexto preelectoral, que bueno, mucho tiene que ver con lo que está sucediendo en los distintos estados de la República a nivel federal, en este freno a las manifestaciones, en estas cloacas que se abren cada vez más y que nos dejan ver algo que no es que no sucediera, sino que no se veía de manera tan grave, tan amplia o tan fácil de difundir ahora con las redes sociales. Y justamente, pues, como se especializan estas ofensas sistemáticas, pues también se tiene que especializar la resistencia y la lucha en contra de esta situación, y es justo lo que de los grandes trabajos que hacen en CIMAC. Ahora, pues, de agosto para acá, aquí en Las Brujas de Venus saludábamos a Junuen Rangel y a Cire o a Lucía, y andaban por toda la República presentando este informe, y luego finalizaron estas presentaciones en nuestra entidad, en Morelos, en dos espacios, y pues es un trabajo sumamente importante que además ahora es tan digital, se puede correr a través de las redes sociales, en las páginas de CIMAC, que ya teníamos aquí listísimas y que vamos a compartir también a través de las redes sociales. Pero si te parece, Junuen, vamos a escuchar primero el audio de esta presentación del informe Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas, Análisis Legal, que esta parte final pues también es muy importante, el fundamento legal de este informe. Y pues vamos a escuchar la voz de Sirenia Celestino, ojalá que nos ande escuchando. Antes de eso, me gustaría contarles un poquito sobre el informe anterior. Adelante, como sí, para sí. que encontremos más sentido a esta segunda parte que vas a compartirnos, y que, bueno, ya estaremos platicando más a fondo de este segundo informe. Como bien dices, el primer informe lo presentamos en 2012 en el DF, bueno, y la primera entidad que visitamos fue Morelos, justamente. Sí. Y contarles el porqué un poco, porque justo en ese diagnóstico que nos encantará que lean, justo antes de aventurarse a leer este segundo trabajo, el por qué empezamos a registrar y a documentar casos de violencia contra mujeres periodistas, que también, como bien señalaste, no es que no existieran, sino claro. que no se estaban visibilizando, pero que además sí aumentaron de un modo alarmantísimo, y que bueno, eso fue una de las razones por las que empezara CIMAC a registrar y a documentar. Esta relación que señalabas también con las redes de periodistas nos hizo ver que en 2010, bueno, un poco antes, nosotras empezamos a registrar desde 2005 los casos, pero que eran a cuentagotas, digamos, no uno por acá, otro por allá. 2008 se volvió emblemático con el asesinato de Teresa y Felicitas en Oaxaca, dos radialistas indígenas, y como toda la discusión que se dio en torno a si eran periodistas o no eran periodistas, que no tenía ningún sentido, ¿no? Ahí vimos un montón de discriminaciones que decíamos, bueno, por supuesto que son periodistas, por supuesto que hacen comunicación, pero por supuesto que defienden derechos humanos a través de esto e impulsan otros derechos humanos haciendo comunidad a través de la radio. Bueno, casos como este, como el de Tamaulipas, donde de repente veíamos tanta violencia y no sabemos qué pasaba con las compañeras, hicieron que nos preguntáramos qué estaba pasando y empezar a registrar y a documentar, y a partir de 2005 empezamos a ver un incremento paulatino todavía, pero importante, en el número de ataques contra mujeres periodistas. Pero estos no estaban visibles en los informes que presentaban a nivel nacional e internacional. Empezaron a surgir incluso organizaciones que se dedicaron específicamente a registrar y a documentar la violencia contra periodistas, pero las mujeres no se veían. En 2010, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y la de la ONU, ambas relatorías, hacen una visita especial a México a ver a las entidades federativas, a ver qué estaba sucediendo en ese tema, y definen a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Entonces, yo decía en las presentaciones que este número, pues, el número que ocupan los países en torno a lo peligroso para periodistas tiene que ver con el número de asesinatos. En ese momento México se volvió uno de los lugares con más asesinatos de periodistas, entre los que desde luego estaban mujeres, pero ahora no han cesado, digamos, las agresiones. Ahora ha bajado el lugar que ocupa México en materia de asesinatos, pero no de agresiones. Es decir, que más bien las formas de violencia se han modificado. Entonces, bueno, en ese momento buscamos cifras oficiales que nos dejaran ver qué estaba pasando con las periodistas y no encontramos nada. Nosotras tenemos tenemos documentación que hicimos a través de solicitudes a través del IFAI a la Fiscalía Especializada para Delitos contra Periodistas para preguntarle cuántos casos de hombres y cuántos casos de mujeres había, y nos declaró la información inexistente. Eso lo tenemos nosotros documentado y está en el primer informe. Y entonces a partir de eso dijimos, no, hay que empezar a documentar, hay que ver qué está sucediendo y hay que crear una metodología que nos deje ver esta violencia de género que se ejerce para inhibir o silenciar la labor periodística. Entonces, ese es el contexto, de ahí que yo haga una invitación a que lean el primer informe, a que lo revisen, porque justo es eso, es un diagnóstico, pero que habla desde cómo el análisis de género nos permite identificar la desigualdad que existe también dentro de los medios de comunicación, pero también fuera de los medios de comunicación, de frente a la violencia que se está viviendo en México. Entonces, ese primer informe nos da, digamos, el ABC y los primeros datos de qué estaba ocurriendo, además de que tiene muchísimos testimonios, porque por supuesto para nosotros la idea no era simplemente hacer cifras, sino reflejar lo que las compañeras están viviendo aún ahora. Entonces, eso tiene el primer informe, tiene el ABC, cuenta la historia de por qué, tiene incluso un resumen de lo que pasó antes de 2010 y 2011, y te va detallando cómo es que van enfrentando, digamos, las violencias las compañeras. Y ya este segundo informe, en el que, bueno, en el primero vimos que todos los casos estaban impunes. Entonces eso dio pie a que esta vez dijéramos el 100% de los que nosotras tenemos registrados y documentados, que también hay que aclarar que no son la totalidad de casos, que no son los únicos casos que existen. Hay muchas entidades donde no hay condiciones de seguridad ni de confianza ni de nada para que puedan contar sus casos las compañeras, como es el caso de Tamaulipas, no aparece como una entidad con gran número de casos, pero la violencia ahí, bueno, es innegable, ¿no? Entonces, ahí está ese diagnóstico. Te digo, estaban todos los casos en completa impunidad, y entonces, bueno, pues decidimos que teníamos que hacer un segundo trabajo que incluyera las cifras de 2 años más, pero que hiciera un análisis de cómo se da este proceso de impunidad, con el afán no solamente de denunciarlo, sino también de ofrecer una ruta que diera posibilidades de sí acceder a la justicia, ¿no? Y eso es justamente, eso último que acabas de decir, es justamente una de las cosas que yo decía. Afortunadamente tuve el honor de ser invitada a compartir mis reflexiones acerca de este informe, y justamente eso es lo que decía, o sea, la importancia de este informe, de esta investigación, pero además muy importante que hables del antecedente, de dónde viene, y siempre voltear para atrás en esa mirada y en esa preservación de la memoria, porque solo así podemos ver en dónde estamos y hacia dónde vamos. Esta dimensión que nos hace tan fácil ver esta investigación, la claridad con la que se plantea, yo de verdad soy pues muy insistente en que tenemos que leer este tipo de investigaciones. Una, porque de repente tenemos un marco normativo, tú eres una de las personas que más lo dice, un marco normativo histórico, ¿no? O sea, lo que tenemos ahorita en papel, en ley, es algo que en otros momentos cualquier compañera que haya estado en la lucha feminista hace 10, 15 años podrá hablar de las ventajas que ahora tenemos en este sentido, pero pues poco acceso tenemos a este material, y sobre todo poco tiempo, poca facilidad para entender el lenguaje jurídico, que de repente es Exacto. como meterse en un laberinto. Casi adrede hecho así, ¿no? Es elitista, es elitista adrede, justamente esto, lo hacen para que, bueno, la mayoría de los mortales no lo entendamos, y entonces pues se pueda manejar de una manera solo desde ciertos espacios de poder. Pero este informe justamente lo que plantea es, digamos, un análisis muy rápido, muy digerible, muy sencillo, pero a la vez muy complejo, porque nos habla de todo lo que tenemos que saber para acceder al ejercicio libre de nuestros derechos. En este sentido, plantea lo que dice la ley de acceso, plantea lo que dice las convenciones internacionales, que además a partir de la reforma de 2011, pues son leyes, son derechos fundamentales, además de derechos humanos, los que se plantean ahí, y nos habla desde el concepto de impunidad, que a mí me pareció como súper valioso. De repente escuchamos estos conceptos en todos lados, en todos los discursos, y derechos humanos y perspectiva de género, impunidad, y todo eso se maneja como con una facilidad que de repente manosea demasiado estos conceptos que tanto trabajo nos han costado como posicionarlos. Y cuando te habla una investigación, con un formato re bonito, que eso también se agradece, y ahora en digital, te permite mirar desde un panorama mucho más amplio, pero también mucho más cercano y mucho más tuyo, este tipo de información. Entonces, eso se agradece mucho a las compañeras de CIMAC, a ti en especial, que coordinaste esta investigación, y que hay que decirlo, pero que evidentemente se trata de un trabajo colectivo de todas las compañeras camaradas que están ahí en cada oficina y que, bueno, se dedican con todo el amor, con toda la convicción de pues avanzar en estos temas, ¿no? Entonces, ¿quieres hacer algún comentario más o nos vamos con el audio? Vámonos con el audio. Nos vamos con el audio con Sirenia Celestino. Le mandamos un abrazo a Sire, que nos platica justamente después de conocer como el contexto en el cual, digamos, de esta investigación, pues nos platica un poco sobre el contenido. Este es parte del audio, que por cierto tenemos todo el audio completito de la presentación en Cuernavaca. Acá en Morelos se presentó en dos municipios, en Jutepec y en Cuernavaca, y de verdad le agradecemos a toda la gente que hicieron posible esta presentación, a todas las organizaciones sociales que, bueno, nos coordinamos y también tejemos redes acá en el estado de Morelos para hacer posible esta presentación tan importante. Y esto es parte del audio de la presentación en el Cine Morelos, con mucha mejor acústica que en Jutepec, aunque evidentemente los espacios públicos son de todos y de todas y hay que tomarlos, sobre todo para este tipo de actividades. Entonces vamos con el audio, con la voz de Sirenia Celestino. Bueno, primero es la voz de Flor de Cire, de Cidal, a quien también le agradecemos mucho y le mandamos un abrazo, que hace como la presentación, la bienvenida, y justamente presenta a Sirenia Celestino, que nos habla un poquito más acerca del contenido de este informe, Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas, y todavía regresamos a comentarlo un ratito más. Pacha, ¿ya está listo? Listísimo, con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Ahora sí, inicio. Aprovechamos para recordar que vivos se los llevaron y vivos los queremos. También está presente en nosotras Nestora Libre, las desapariciones, los asesinatos de mujeres. Y esta es una pequeña ofrenda que simboliza y que consagra este trabajo tan importante y valioso que es este informe, Impunidad, Violencia contra las Mujeres. Simbólicamente está aquí al centro un círculo de mujeres, están las semillas, está también simbolizada la luna llena que llega hacia el día sábado y que es la máxima expansión de la energía para que también podamos potencializar, si todas lo sintonizamos hacia el avance de los derechos de las mujeres. Y está una caracola también recordándonos que está presente el mar. Son algunos de los elementos que quisimos en nuestro altar poder tener presentes. Muchas gracias. Tengo entonces el gusto de presentar a cada una de mis compañeras el día de hoy. Cada una de ellas podrá, desde su perspectiva, brindarnos información muy valiosa en torno a este informe, y esta información se convierta en claves para poder avanzar en los derechos humanos de las mujeres. Que toda esta información se convierta en herramientas, en prácticas para poder avanzar. Sirenia Penélope Celestino Ortega, ella es periodista,

Pues ahí estuvo parte del audio de la presentación de este informe, Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas. Solo la voz de Cire, pero a quien quiera el audio completo está ya en la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Hay una nota en donde se explica ampliamente la presentación en Jutepec y en Cuernavaca, y donde tenemos el audio completo con las voces de Flor de Cire, de Cidal, de Sirenia y de Yunuen de CIMAC, de Nora Bucio, también periodista de Morelos, y pues de una servidora que también estuve ahí pues en este círculo de reflexión acerca del informe. Y pues nos vamos rapidísimo. A mí me encanta escuchar las voces de las compañeras que pues nos platican de esta manera tan clara, pero con tanta fortaleza, con tanta claridad, lo que hacen en el trabajo cotidiano y que, bueno, después resulta en publicaciones como esta. Y antes de darle la palabra a Yunuen, saludo a Pili Hinojosa, que nos está escuchando, le mandamos un abrazo, a Juan Machín también, que siempre nos ayuda a compartir la Liga de las Brujas de Venus, a Rufles Encore, a Elizabeth Corrales, a Susana Escobar, y a las compañeras de la Red Internacional de Periodistas de Género, que también ahí andan pendientes. Yunuen, tu reflexión acerca de este informe. Bueno, pues un montón de reflexiones tengo. Muchas. Yo por mí me quedaba platicando contigo otras 2 horas. Pero me gustaría compartir un poco más de lo que justo estuvimos hablando ese día, porque la importancia de este informe justo es esa, como poder compartir las reflexiones, los comentarios con las personas, con las periodistas, con las personas que defienden derechos humanos, y eso, tener una retroalimentación que le dé sentido a esta investigación, que no queremos que se quede pues como nada más en el papel. Pero más o menos como en general de lo que les contamos ese día y de lo que van a encontrar en el informe es que hay 184 casos que nosotros hemos registrado y documentado desde 2002 hasta 2013, que es lo que trae este informe, las cifras de 2012 y 2013, y que solo en estos dos últimos años, 2012 y 2013, ocurrieron 86 casos, pero esos casos ya los superamos en 2014. En este año llevamos más de 60 casos. Entonces, bueno, esas son las cifras, van en aumento en medio de algo que tú decías y que es muy importante. Cuando hicimos el primer informe no teníamos todo este marco normativo, decíamos no hay cifras, no hay testimonios, no hay leyes, no hay nada que digamos trate como de frenar esta violencia, que no es el caso de ahora. Este segundo informe está enmarcado en un marco justo normativo que es histórico, ¿no? Ya lo decías tú, es histórico, nunca habíamos tenido tantas leyes que pretendieran proteger la libertad de expresión y de prensa en este país, y no solamente leyes nacionales, fiscalías, mecanismos, un mecanismo federal de protección a personas defensoras y periodistas, mecanismos locales que hasta ahora no han funcionado, por eso, porque se cree que la ley es el fin, pero no, es el camino. Entonces, a partir de que se hace una ley, tendríamos que estar haciendo indicadores de seguimiento, de evaluación, etcétera. Y a veces, bueno, lo que nos dimos cuenta o que confirmamos a lo largo de estas visitas a 17 ciudades fue que las y los periodistas de repente ni siquiera conocemos la ley de protección, no conocemos qué derecho humano, digamos, cobija nuestra labor, ¿no? Nuestra labor periodística, y que entonces en ese sentido, pues cómo vamos a tener una ley que no tiene esta interlocución con quienes pueden ser sus posibles beneficiarias y beneficiarios, sí. Si no la conocemos, pues evidentemente no va a funcionar. Pero si a eso le sumamos que tampoco tenga una perspectiva de género real para atender esta situación, pues bueno, tampoco. ¿Por qué? Porque las formas de violencia que hemos visto que se ejercen en contra de las periodistas para inhibir o silenciar su labor tienen una connotación específica, como todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres. Pero en este caso, el salir de este espacio en el que nos han asignado a las mujeres, el espacio privado, cuando salimos al espacio público de repente nos volvemos más peligrosas, ¿no? Para el sistema patriarcal al menos, para los poderosos, y el uso de estos micrófonos nos vuelve agentes, digamos, como de atención, ¿no? Y eso ha derivado en que se nos agreda y se nos hostigue con estas formas de violencia, con que se hostigan a las mujeres, pero con el objetivo de que callemos, ¿no? De que nos silenciemos y de que no hablemos de cosas que hablamos. Una, de repente no entra en conciencia de lo importante que es su labor, ¿no? Ya decía el audio de Cire, la sociedad sin estas voces se queda ciega, se queda sorda, se queda muda, ¿no? Yo quisiera saber, por ejemplo, cuántas periodistas en esta entidad hacen el trabajo que haces tú en torno a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y empoderar a mujeres generalmente no es algo que le guste a los poderosos. No, nada. Entonces, bueno, entre las formas de violencia que les puedo comentar que se ejercen contra mujeres periodistas está la violencia psicológica, que está en prácticamente todos los casos que registramos y documentamos, pero no solamente en estos 184 casos, sino en muchas otras periodistas, ¿no? Cuando se asesinó a Regina Martínez se nos mandó un mensaje a todas las periodistas, claro. No solamente a Regina, ¿no? Cuando vemos que Lidia Cacho lleva años tratando de encontrar la justicia y que no la encuentra, aún con toda la experiencia que tiene, nos mandan un mensaje a todas de decirnos que no vamos a encontrar la justicia, ¿no? Entonces ahí hay violencia psicológica, cuando tenemos miedo de que se agredan nuestras familias, a las hijas, a los hijos, y ahí, bueno, decirte que la mayoría, bueno, el 54% de las periodistas que registramos en estos dos años tenían entre una y tres hijas o hijos y tenían alrededor de los 30 años de edad. Y que eso yo decía en las presentaciones, es muy importante de ver, ¿no? Los mecanismos de repente no lo miran, pero si una periodista como Lidia Cacho, que tiene toda esa trayectoria, la obligan a demostrar que es periodista, ¿qué se puede esperar? Una compañera joven de 30 años con hijas e hijos, que además, pues bueno, las condiciones laborales están ahí de por medio también, para acceder a la justicia, ¿no? Entonces, bueno, eso, hay violencia física también en 4 de cada 10 casos que registramos aquí. 40% de los casos hay violencia física, y aquí es muy importante decir que muchos de estos casos se dieron en la Ciudad de México, que se volvió, el DF se volvió la entidad con mayor número de casos, uh-huh. Y que fue en torno a dos manifestaciones, ¿no? Una el 1 de diciembre, cuando toma posesión Enrique Peña Nieto, y luego el siguiente 2 de octubre, ¿no? En medio de protestas que en el que, bueno, la sociedad, al menos en el Distrito Federal, no acepta ni a esta presidencia ni las formas que ha ocupado para agredir a la sociedad. Entonces se dan en este entorno, y en este caso tenemos a dos compañeras de radios independientes, de medios de comunicación independientes en la Ciudad de México, que fueron violentadas física, psicológicamente, por granaderos. En uno de los casos, una de las compañeras, y hay una foto muy famosa que incluso se publicó en la revista Proceso, de una compañera que mide alrededor de 1.50, ¿no? Que ha de pesar unos 50 kilos por mucho, y que la llevan casi flotando 6 granaderos, ¿no? Y luego la vemos en el piso sometida. Entonces, esta brutalidad, tenemos otra compañera que le rompieron el brazo en medio de los de las manifestaciones del gremio magisterial, que también, bueno, vemos ahí una hazaña bastante notable, ¿no? En estos ataques. Hay violencia sexual que se manifiesta mucho a través del acoso sexual por parte de otros periodistas, de compañeros, incluso de las movilizaciones, de los movimientos sociales, que esto es muy importante decirlo, ha sido un recurrente, un permanente. Hemos encontrado compañeras encapsuladas no solamente por policías o por granaderos, sino por los mismos integrantes de movimientos sociales, que hay una confusión entre lo que es un medio de comunicación y quienes hacemos periodismo, y que somos finalmente empleadas y empleados de un medio de comunicación, ¿no? Que recibe instrucciones, etcétera. Y que por otro lado también tenemos una responsabilidad, ¿no? Hay que decirlo como muy claramente. De repente nos sorprendemos de que la sociedad no nos quiera, pero también hay un compromiso ético ahí muy importante de las y los periodistas en general, ¿no? Pero eso no quiere decir que podamos ser agredidas o agredidos de cualquier forma, ¿no? Luego, sobre las modalidades que se ejercieron acá, hay violencia comunitaria. Esta es una, digamos, una forma de violencia que no hemos visto en el caso de los compañeros, ¿no? La violencia comunitaria nosotras la vemos en las periodistas cuando son exhibidas en los medios de comunicación después de un ataque. Después de que ellas denuncian un ataque, a veces los medios de comunicación publican su caso, pero además de un modo que las denosta en un modo, de un modo que difama su vida personal, por ejemplo, y que cuestiona su vida profesional para con ello deslindarse de los casos, ¿no? Se habla siempre de su vida personal. Ahora en las visitas a las 17 entidades veíamos mucho que los ataques por redes sociales son brutales en contra de las periodistas, porque lo único que tenemos las y los periodistas es la credibilidad, ¿no? A través de nuestro trabajo. Si de nosotras se habla de lo personal, se acaba también con la vida profesional de un modo muy fácil, ¿no? En distintos ámbitos de lo público, digamos. Hay violencia laboral. La gente de repente cree que las y los periodistas somos esta élite, a lo mejor de antes, ¿no? Que ganaba mucho dinero y que se juntaba con pura gente poderosa, etcétera. Claro. Y bueno, esto ha dejado de ser así. Nosotras y nosotros no tenemos unas condiciones laborales, digamos, tan dignas. No hay un, por ejemplo, un salario mínimo base, ¿no? Como para cualquier otro profesional, como un médico, como un no sé, cualquier otra profesión que tiene un límite, no puede ganar menos de ese dinero. Para las y los periodistas no existe esto. Y en general trabajamos para dos o tres medios de comunicación. Ahora con este asunto de las redes sociales y las tecnologías, no solamente trabajamos para prensa, sino que nos piden, manda el audio, la foto, súbelo a redes sociales, etcétera, con un nombre bien bonito que se llama multitask. Y entonces eso te hace un periodista o una periodista moderna que tiene que tener además ya este perfil para ser contratado o contratado, y que termina ganando lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, las empresas periodísticas generalmente no nos dan capacitación en materia de periodismo de investigación, que es lo que le hace falta a este país. El periodismo de investigación, invertirle un periodismo de investigación que lleva días, que lleva tiempo llevar a cabo y que pues no es financiado prácticamente por nadie, al menos a nivel nacional. Sí hay becas internacionales, pero que son muy complicadas de acceder a ellas, pero tampoco nos capacitan en materia de seguridad y en materia de seguridad con perspectiva de género. Yo les cuento mucho, ¿no? Pues es que si me dicen a mí que mi método de seguridad va a ser darme un chaleco antibalas, pero si lo que estoy denunciando es hostigamiento sexual por parte de algún funcionario público, pues bueno, no hay como, no hay congruencia, ¿no? Entonces, eso, y hay, bueno, una violencia que no es más, no es, digamos, de mayor gravedad que las demás son brutales y por supuesto afectan la integridad y afectan el ejercicio periodístico, pero que nos gusta mucho poner énfasis en esta por lo brutal, que es la violencia institucional, y es la que ejercen en acción y en omisión las y los servidores públicos. En este caso, nosotras tenemos solo registrados servidores públicos hombres y son el 64% de los agresores de estos casos, ¿no? En el informe anterior era un poco más, de hecho, el número de agresores servidores públicos, y que bueno, pues son ellos quienes están agrediendo directamente a las periodistas, mucho mayor, en mucha mayor medida policías, policías municipales, estatales y federales, pero también funcionarios administrativos, ¿no? También, digo, violentan en omisión al no garantizar las medidas de seguridad adecuadas para el ejercicio periodístico. Hay un asunto que la gente no sé qué tanto conocemos y nos damos a la tarea de saber, que es los vínculos que hay entre gobierno y medios de comunicación a través de la publicidad. Los medios de comunicación, digamos, funcionan mucho en medida de la venta de publicidad oficial que hacen a los gobiernos. Y eso hace una interpretación muy perversa entre un contrato y entre el ejercicio de obstaculizar la libertad de expresión. Entonces, esto se ha vuelto de una brutalidad así espeluznante para que las personas no accedan a la información a la que tienen derecho y de la que son propietarias y propietarios, y que, bueno, pues afecta obviamente la democracia en el país, ¿no? Esto, decirte que pues hay una impunidad sistemática, lo que ya nos contaba Sir en el audio, no hay justicia, en pocas palabras, no hay justicia, hay un sexismo, no hay credibilidad, no hay celeridad en los casos. Que una periodista le pueda destinar el tiempo suficiente a una denuncia con los tiempos que lleva hoy en día, pues digo, es absurdo pensando en la dinámica periodística, ¿no? De ve a cubrir 5 notas al día, que además si no te publican a veces no te las pagan, pero encima de eso hazte cargo de las labores que te asignan en, al interior del hogar cuando además tienes hijas o hijos. Sabemos de compañeras que se tienen que llevar a la cobertura a las hijas o a los hijos porque no hay modo de dejarlos en algún otro lado. No hay, por ejemplo, guarderías, ¿no? Para mujeres periodistas que pues también trabajan el 1 de enero, también trabajan el 25 de diciembre, etcétera, y no hay, ¿no? No hay un aparato, digamos, que permita que ellas tengan una mejor calidad de vida, que una mejor calidad laboral y que tampoco, pues bueno, puedan con esto aumentar su seguridad en este contexto que estamos viviendo hoy en México, ¿no? Pues eso en general. Decir que los informes están en las páginas, en la página de CIMAC, en www.cimacnoticias.com, que son absolutamente gratuitos, la intención es que los lean. Y por último, decirles a todas las personas que nos están escuchando que el informe, como yo decía, no solamente hace una digamos denuncia de lo que está sucediendo y un análisis que permita ver como todos los eslabones de riesgo para no acceder a la justicia, sino que también hace recomendaciones puntuales, ¿no? Hace recomendaciones sobre todo al Estado mexicano en torno a que, bueno, pues ellos son los responsables de garantizar la libertad de expresión en este país, pero también el acceso a la información de la sociedad. Y de garantizar la vida libre de violencia de las mujeres. Exactamente, ¿no? Ellos son, digamos, quienes tienen la obligación, pero también hacemos recomendaciones a la sociedad internacional, a la sociedad organizada, a que empiecen a registrar y a documentar casos. Hace rato que decíamos, ¿no? La campaña Emblema de Prensa hace otra vez el análisis de para 2014 quién fue el país más peligroso, que te decía, solamente toman en cuenta los asesinatos y no todas las demás formas de violencia, y está México en octavo lugar, pero también está Honduras, ¿no? En Honduras no hay, si aquí tenemos, digamos, todas estas dificultades, en los países centroamericanos ni siquiera hemos podido registrar y documentar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner atención a eso y decirle a la sociedad internacional. Los países que están en los primeros lugares son Gaza, Siria, Pakistán, Irak, o sea, países en entornos de guerras formales, que no es el caso ni de México ni de Honduras, por ejemplo, ¿no? Pero que digamos que la comunidad internacional, la ONU, la OEA, etcétera, ponen atención a estos rangos en torno a los asesinatos, y entonces todos los recursos económicos, humanos, etcétera, se destinan a estos países que por supuesto lo necesitan, pero que dejan a un lado las particularidades que enfrentamos, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? Sí, nada más poner en la mente de quienes nos están escuchando, pensar en estas escenas que vemos todos los días en los medios de comunicación de países como Gaza, como Irak, o sea, pensar qué significaría ir como periodista, mujer u hombre, a estos contextos y levantar una nota, informar, transmitir en vivo. Bueno, entre esos países, México se encuentra en condiciones similares para ejercer el periodismo, que es una información increíble, ¿no? Sí, similares en materia de violencia, digamos, pero hay un montón de cosas que no están en nuestro país, ¿no? Como la ayuda humanitaria, por ejemplo. Si un país está en situación de guerra formal, entonces la ayuda humanitaria y la mirada internacional está ahí puesta de otro modo, pero acá no. Acá no tenemos la guerra, digamos, pero no tenemos las condiciones de ayuda, de interés, etcétera, ¿no? Entonces, te decía, en lugares como Honduras todavía no se está ni siquiera registrando, documentando lo que está sucediendo, sobre todo con las compañeras que siempre quedamos invisibles de la historia, ¿no? Como si no estuviéramos. Y finalmente hacemos recomendaciones también a la sociedad en general, que salga a defender a sus periodistas, que salga a defender a sus defensoras de los derechos humanos. Sin el trabajo de estas mujeres, la sociedad de verdad estaría en peores condiciones, me parece. Y yo siempre digo, de repente reclamamos mucho a las y los periodistas, ¿no? Y decimos prensa vendida, y decimos digan la verdad, y atacamos de un modo bastante severo, que también, yo decía, hay una responsabilidad de las y los periodistas que de repente no hagamos un periodismo de investigación o que tengamos una ética firme. Sin duda lo hay, ¿no? Pero también habemos quienes estamos comprometidas y comprometidos con la investigación. y que tampoco nos han salido a defender, ¿no? La sociedad no se ha, no han salido las masas a decir por qué mataron a Regina Martínez cuando, pues, Regina Martínez era una periodista de investigación, ¿no? Porque, o sea, no han salido, digamos, a defender su derecho a la información. Sí, la gente no ha salido escandalizada e indignada por los 7 feminicidios que ocurren en este país todos los días, y mucho menos por las agresiones en contra de las personas, porque yo creo que no alcanza, digo, la sociedad en general no estamos formadas a mirar que esas son las personas que están hablando de lo que sí sucede, de lo que sí ocurre, y además siendo críticos y críticas. Decían también las compañeras de CIMAC, pues agreden también a las y los periodistas que hacemos bien el trabajo. Sí, ¿no? Eso es brutal. ¿A quién en este mundo, en este país, pero en este mundo, se agrede por hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, lo que nosotras también tenemos con base en los registros es que el tema por el que mayormente se agrede a las periodistas es por el tema de corrupción. Yo decía, no se nos está agrediendo por estar en espectáculos, ni por la nota rosa, claro, ni no, por tener un programa de chismes. Se nos está agrediendo por el tema de corrupción, por hacer visible lo que esos poderes de repente no quieren que se haga visible, ¿no? Sí, porque entonces, hacer bien el trabajo periodístico es atentar justamente contra los intereses de los más poderosos entre los poderosos. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces eso es, me parece, una de las recomendaciones más interesantes que hicimos a través de esto, que es a la sociedad también, ¿no? Pedirle que salga, que conozca quiénes son las y los periodistas que están defendiendo su derecho a la información y la democracia de su país, y que salgan a defenderles. Y un llamado también a los medios de comunicación, a los medios libres, a estos que nos llamamos independientes, libres, comunitarios, y que de repente no voltean a ver a las mujeres, a las condiciones, exacto, específicas de las mujeres, pero también al movimiento feminista, que nos decimos muy feministas y que de repente tampoco volteamos a ver a las periodistas, ¿no? Es como, exacto, un ir, exacto, y venir de invisibilización, y entonces, pues, ¿dónde quedamos? Exactamente. ¿No? Pues ya se nos está yendo el tiempo, pero de verdad agradecemos a la gente que está pendiente. Está ahí Juan Machín comentando, está Pili Hinojosa, y hay una pregunta que me gustaría hacerte, Yunuen, aprovechando que es el último programa de Las Brujas de Venus de 2014, así que nos podemos tomar un poquito más de tiempo, pero pregunta Juana la Loca, dice, ¿cómo le hace, si es que hace algo, esta pregunta es para ti, Yun, para que tu trabajo diario en contacto con situaciones tan tristes, tan terribles muchas veces, ¿cómo le haces para que no te afecte emocionalmente? Híjole, pues yo creo que sí me afecta, pero bueno, buscando herramientas, buscando contención a través de redes, en la mañana, o sea, cuando empezó el programa saludamos a Liliana Hendel. Lili Hendel es una de las coordinadoras de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, una de mis grandes maestras, junto con Lucía Lagunes Huerta, que es la directora de CIMAC, junto con Sirenia, junto contigo, junto con todas estas que hacen este trabajo, ¿no? Y hacen que valga la pena el tuyo, ¿no? Tu granito de arena, el que pones, decir, pues vale la pena. Lucía me repite mucho siempre, ¿no? Yo también le he preguntado eso, Lucía, después de tantos años, ¿cómo no te cansas? Y esto, y dice, pues sabiendo que cada noche me voy a dormir sabiendo que hice lo correcto. Entonces creo que es eso, creo que es absolutamente humano, ¿no? Desde lo interior es así, pero también hay herramientas, ¿no? La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, de la que orgullosamente soy parte también, tiene un programa de autocuidado, ¿no? Que es como una herramienta política, que dice, de repente nos han enseñado que el autocuidado, el ponerte atención a ti, el destinarte tiempo, el destinarte dinero, es egoísta ante una situación que estamos viendo tan, tan tremenda, ¿no? Y a las mujeres nos han enseñado esto del cuidado de las y los otros. Entonces tendríamos que entregarnos al movimiento en cuerpo y sangre fundamentalmente, ¿no? Y olvidarnos un poco de nosotras. Lo que hace la Red de Defensoras a través de esto del autocuidado es decir, es absolutamente político decir que yo me tengo que cuidar primero para poder luego entregarme al cuidado de las y los demás. Entonces eso, el amor a mi gente, el amor a mí misma, el amor a las mujeres que han cambiado mi vida y la han mejorado, pues creo que eso es lo que te mantiene, ¿no? En lo que tienes que estar como, digamos, como permanentemente pensando para resistir los embates, ¿no? Y es justamente una postura absolutamente antipatriarcal, porque obviamente nos han enseñado que las mujeres juntas ni difuntas y a competir todo el tiempo, y cuando nos damos cuenta que justamente juntas, bien juntas, exacto, es como se puede resistir y luchar y avanzar de manera mucho más clara y contundente, pues entonces la postura frente al mundo cambia, ¿no? Claro. Pues agradecemos a Juana la Loca, que siempre está pendiente. Dice Pili Hinojosa, excelente programa, felicidades. Y pues antes de irnos, porque ya son las 6:21 de la tarde, ¿algún último comentario? Bueno, ahorita que mencionabas a Lucía Lagunes, que por cierto fue su cumpleaños ayer, este lunes, le mandamos un abrazote, pues gran maestra, entre muchas otras, Liliana Gendel y demás, a quienes vamos entrándole a este proceso de las redes nacionales, internacionales, pues es como un soporte, el mirar y el reconocer, obviamente, el camino ya recorrido, y por supuesto, pues asumir los compromisos que tiene hacia adelante. Un último comentario, Junuen Rangel. Sí quiero. Bueno, pues agradecer, estoy muy, muy contenta de estar acá. Me siento muy como en casa, debo decirlo. Yo quiero mucho a la radio por el trabajo que hace, quiero mucho al equipo, decir públicamente que aquí está Víctor y que le agradezco mucho. Estefanía, pues tu trabajo de siempre, ¿no? Tu trabajo de todos los días, el trabajo que haces aquí en los micrófonos cuando te escucha la gente, pero el trabajo con el que eres congruente cada día, agradecértelo muchísimo, porque eso por supuesto abona a los derechos humanos de todas las mujeres, ¿no? A que seamos más felices. Eso no hay que olvidarlo. No solo queremos una justicia así formal, sino que queremos la alegría, queremos la felicidad y la plenitud de todas las mujeres. Eso, y recordar que hoy se cumplen 4 años del asesinato de nuestra querida compañera Marisela Escobedo, que fue asesinada enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua, y se me puso chinita la piel. Marisela Escobedo, pues bueno, como todas y todos ustedes sabrán, estaba en la búsqueda de su hija Rubí, y esto la volvió una defensora de los derechos humanos, como nos ha vuelto a muchas mujeres en este país. Y la violencia contra las defensoras no está cesando, también es brutal la violencia que se está ejerciendo en contra de quienes defienden y promueven los derechos humanos en este país. Hay que salir, de verdad, hay que salir a hacer campaña, a entender qué hacen estas defensoras, qué hacen estas periodistas, y salir a defenderlas y no olvidar, porque olvidar también es un acto de absoluta injusticia. Entonces, pues con mucho cariño recordar a nuestra compañera Marisela, y que bueno, pues sus luchas son nuestras luchas y que seguimos en eso. Pues ahí está, con la rabia digna y organizada, le dedicamos este programa a Marisela Escobedo, que bien decía Junuen, pues buscando justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol, fue asesinada, y que bueno, en esta cadena pues también Susana Chávez, poeta de Ciudad Juárez, que acuñó la frase "ni una más" después de estos crímenes en contra de Marisela Escobedo y Rubí Marisol, pues también fue asesinada. En este día mencionamos el caso del campo algodonero, y bueno, le debemos a Ciudad Juárez, a la lucha de las madres y las familias de las desaparecidas y las asesinadas, pues también todo este avance en la legislación, en la política pública, en el reconocimiento de que sí existe el feminicidio, de que no es un mero chantaje o algo que querramos poner las feministas ahí a manera de capricho, sino que esto existe, que hay una violencia sistemática en contra de las mujeres, y que pues el feminicidio sigue estando presente, por supuesto, no solo en Ciudad Juárez, en todos los estados de la República, en algunos más, en el caso de Morelos, que estamos siendo observados en esta petición de emisión de la alerta de género, y bueno, en el Estado de México, en Chiapas, en Guanajuato, que también tienen situaciones similares, pero pues siempre teniendo en mente la situación que se vivió en Ciudad Juárez en algún momento, que no quiere decir que ya no suceda, que está también en las cuentas pendientes de las mujeres desaparecidas en Chihuahua, y que pues también desde la sociedad debe haber un compromiso, y debemos tener pendiente esa deuda hacia las compañeras y hacia los compañeros de Ciudad Juárez, a quien además pues les mandamos un abrazo, que siempre están pendientes de Radio Chinelo, que hay camaradas también que son parte del colectivo. Así que, pues bueno, dedicamos este espacio, este último programa de 2014 de Las Brujas de Venus a Ciudad Juárez, a la lucha que se hace desde allá y que por supuesto acompañamos. Juana la Loca agradece la respuesta y bueno, agradecemos también a toda la gente que está conectada, que está comentando, a la gente que va a escuchar este espacio en la retransmisión el viernes a las 2 por colectivafeminista.org.sv y el domingo a mediodía por rednosotrasenelmundo.org. Me parece que hoy ya no hay programación, ya todas las chinelas y todos los chinelos se fueron de vacaciones, así que pues ya nos vamos. Muchas gracias, Yunuen, por estar acá. Qué bueno que te sientas en tu casa, porque eso es. Y pues saludo a todas las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que hacen posible también este trabajo. Iniciamos este programa con una rolita de las crudas cubensi, que se llamó No me dejaron, y nos vamos con otra rolita de esta banda de la cual ya soy súper fan, que se llama De Espaldas al Patriarcado, se llama Aullándole a la Luna y menciona justamente a las brujas en este cierre 2014 de Las Brujas de Venus. Y pues avisarles que regresando en enero cumplimos 4 años. ¡Bravo! Radio Chinelo cumple 4 años el 8 de enero y Las Brujas de Venus cumple 4 años el 12 de enero y me parece que el 12 es lunes, entonces el miércoles 14, más o menos el 14 de enero, estaremos pues reiniciando transmisiones de Las Brujas de Venus y les tenemos una súper sorpresa. Ya lo posteamos ahí en Facebook porque no nos aguantamos, pero pues agradecer públicamente a la compañera Amatista Lía por haber compuesto una rolita para Las Brujas de Venus, para un trabajo de investigación que también se hizo desde acá, y a Jessica Rivera, que interpretó esta rola. Así que el miércoles 14 de enero, más o menos, estrenaremos Tierra de Brujas. Así que pues estén pendientes, en las vacaciones seguramente estaremos subiendo información. Y pues muchas gracias, Jun, muchas gracias, Pachita. Un placer siempre compartir este espacio con ustedes. Nos vamos con De Espaldas al Patriarcado y nos escuchamos en enero. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Aullándole a la luna, aullándole a la luna, vomitona de sentimientos, es lo que hoy mi cuerpo saca de dentro. Reviento de tanto lamento al ver cómo a niñas les falta alimento. Cuerpos mutilados por la cultura del patriarcado, sin pensar el hombre lo que nos ha quitado. Brujas sanadoras, valientes provocadoras, rompiendo los esquemas que sustentan el sistema. Manos arriba, esto es un atraco, que me den lo que en siglos me quitaron. Aullándole a la luna, aullándole a la luna. Soy gata de 7 vidas, yo solita me lamo las heridas. Salto por mi ventana, que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones, para cada uno busco soluciones. Con la manada cerca, aquí nadie se acerca. Y es esa fuerza la que mi puño expresa, la de todas juntas. Como perras aullándole a la luna, tiros al aire que no se asuste nadie, presencia de mujeres saliendo a la calle, nuestra historia. Con la cabeza alta, la calle y la noche también son nuestras, libre de agresiones y ninguna sin respuesta. Ya lo dijeron las perras de Varna,